Una oración. Mi hermano Marcelo, si estás aquí, si me escuchas. Sí, mi hermana. Hacer la oración, gracias. Para que comencemos. Bien, oramos. Oh bendito Elohim, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, te agradecemos por este día de Shabbat que tú nos permites, porque sabemos que es así, que tú eres quien nos permites cada día la vida. En ti está el poder dar la vida o poder quitar la vida. Te agradecemos porque nos has permitido vivir un día más, un día de Shabbat más, a venir a buscar tu menujá, a santificar este día, poder encontrar ese conocimiento en tu palabra para ponerlo por obra, para así poder alcanzar las promesas de la vida eterna. Bendito Elohim, tú que has creado los cielos y la tierra desde el principio, y aunque los cielos y la tierra han pasado, tu palabra no ha pasado, permanece para siempre. Bendito Elohim, te rogamos y te pedimos que esa palabra que permanece para siempre la podamos comprender, entender, y que podamos ser hacedores de esa palabra, permanecer en ella, para así poder ser discípulos de nuestro amado Mashiach Yeshua, para poder permanecer como hijos sobre la casa. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua, que nos tengas misericordia, que no ocultes de nosotros, bendito Elohim, de este pueblo tuyo, tu rostro, que no pongas nuestras maldades delante de ti, ni nuestros yerros delante de tu rostro, sino que nos tengas misericordia, oh bendito Elohim. Ten misericordia de cada uno de tus siervos que están sobre la faz de la tierra enseñando tu palabra, que enseñan la verdad. Tu pueblo que está sobre la tierra buscando comprender la palabra para poder alcanzar las promesas de la vida. Tanto los cielos como la tierra que existen ahora, oh bendito Elohim, que podamos realmente entender y comprender que debemos de temerte, entender que es mejor un día en tu casa que estar 1000 años lejos de ti. Es preferible estar a las puertas de la casa, en los atrios de nuestro Elohim, que habitar en moradas de maldad, oh bendito Elohim. Te rogamos que nos permitas la vida, pero para poder guardar tu palabra. ¿Y de qué sirve guardar esta vida, en esta vida presente, si a futuro habremos de perderla, oh bendito Elohim? Te pedimos que la vida que podamos guardar sea la vida que tú nos has de dar si guardamos tu palabra y hacemos tus mandamientos. Te rogamos, bendito Elohim, que nuestra hermana Luz, que es quien va a enseñar, así como tantas veces, bendito Elohim, por nuestro hermano Alfonso, por nuestra hermana Luz, bendito Elohim, por tus siervos que enseñan tu palabra, tú hablas a tu pueblo, como dice tu palabra, oh bendito Elohim. El Señor está sentado en su santo templo, que calle delante de él toda la tierra, y como congregación, como Kelá, como la esposa del Cordero que se está limpiando y lavando sus vestiduras en la sangre del Cordero, podamos callar para entender y poner por obra esta palabra que tiene poder para darnos vida eterna. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, bendito Elohim. Amén. Amén. Bien, shalom para mi hermano, mi hermana Maggie, mi hermano Adolfo. No les había saludado. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio hoy entonces. Vamos a Isaías 11, capítulo 11, verso 1. Vamos a estudiar, si nos da el tiempo, hasta el verso 4 de este capítulo. Isaías 11, del 1 al 4. ¿Quién de mis hermanos puede hacer la lectura, por favor? Yo te leo si quieres. Por favor, mi hermano Gastón, gracias. ¿1 al 4? Sí, del 1 al 4. Sino que juzgará con justicia, y arquirá con equidad los mantos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hermana Claudia, creo que se abrió el micrófono en tu computadora. Nos dice entonces, nos dice allí la profecía de Isaías 11 acerca de una vara, un retoño que saldrá. Y nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Antes de avanzar más de aquí, vamos a ver lo que está representado allí en este verso. En Primera de Samuel capítulo 23, en Segunda de Samuel, perdón, capítulo 23, verso 1, nos hace referencia a quién es Isaí. Ya nosotros aquí sabemos quién es Isaí, pero recordemos que este varón es muy nombrado en el tiempo de gobierno de su hijo, aún hasta el tiempo de su nieto Roboam. Cuando el pueblo se rebela contra Roboam, se divide el reino, y entonces el pueblo dice, nada tenemos que ver con la casa de Isaí, con el hijo de Isaí. Entonces vamos a leer por favor 2 de Samuel 23 verso 1. Shalom, hermanos. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Elohim de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Hasta dónde, hermana? Hasta ahí. Gracias, mi hermana Maggie. Shalom. Entonces nos dice este verso la importancia de lo que es Isaí. Nos dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. ¿Por qué fue levantado en alto el hijo de Isaí? Porque fue ungido del Elohim de Jacob. Por esa razón fue levantado en alto. Él fue ungido por el Elohim de Jacob, pero no solo fue ungido, sino que se le hicieron promesas a él, y las conocemos también, de que nunca faltaría quien se sentara en su trono, en el trono de David. Esa promesa permanece para David y para su descendencia. Y el heredero de esas promesas es el Mashiach, de esa promesa específicamente. Entonces, cuando nos habla de la raíz de Isaí, nos está hablando de una casa que tuvo gran poder, como dice aquí, este varón, su hijo David, fue levantado en alto. Y fue levantado en alto, sabemos, porque fue puesto como gobernante de las tribus de Israel. Él fue puesto por rey sobre las 12 tribus de Israel. Así que esa es la relevancia que tiene el hijo de Isaí. Nos dice entonces que saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Quiero que veamos que en la escritura siempre se ha comparado al poder o al poderoso, al que tiene poder, no hablando del Elohim poderoso, sino de el que tiene poder, el que es poderoso, que gobierna sobre otros. Se le ha comparado con árboles. El caso, por ejemplo, de Ezequiel 31, allí nos compara tanto a Siria como a Egipto o a Faraón con un árbol. Nos hace semejanza de que ellos eran árboles muy frondosos, muy grandes, muy hermosos. Pero vamos a ver un ejemplo más, más claro. Vamos a ver Daniel 4 y allí vamos a ver que Nabucodonosor, que también fue un rey poderoso, fue comparado con un árbol. Vamos a ver ese ejemplo de Daniel capítulo 4, el verso 5, y luego leemos del 10 al 14, por favor. Daniel 4, verso 5, y luego del 10 al 14. A ver, ¿se escucha bien ahí, hermana? Sí, yo por lo menos le escucho bien, mi hermano. Acá le oímos muy bien. Bien. 5 y después del 10 al 14. Sí, así es. Vi un sueño que me espantó. y tendido en cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Gracias, mi hermano. Entonces, hasta aquí es un sueño que tiene Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nos describe que en su sueño veía un árbol muy grande, muy fuerte, con mucho follaje, y nos habla en la misma parábola, en el verso 12, debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Esto nos muestra el poder que tenía este árbol, el dominio que alcanzó este árbol, la grandeza que llegó a tener este árbol. Pero este árbol vino a ser derribado. Como dice en el verso 14, viene una orden de que ese árbol sea derribado, sea cortado y se deje, sin embargo, su tronco. Pero su tronco debía ser dejado, y como dice el verso 15, con atadura de hierro. No vamos a concentrarnos en estas partes de la visión que tuvo Nabucodonosor, solamente vamos a ver quién es ese árbol, no vamos a ver esta profecía, cómo se cumplió, solo quién es ese árbol. Vamos a verlo en el verso 19 al 22, por favor. Allí nos dice quién es ese árbol tan grande, tan poderoso que estaba viendo en su sueño Nabucodonosor. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Bien, mi hermano, entonces nos dice aquí que ese árbol tan grande, tan hermoso, tan magnífico, era Nabucodonosor. Se le está comparando en esta parábola con un árbol muy poderoso, muy grande, que daba sombra a muchas bestias del campo, que las aves del cielo hacían sus nidos en él. Es decir, que muestra su grande poderío. Este árbol vino a ser cortado. A semejanza de este árbol, o conforme le ocurrió a este árbol que fue cortado, que fue en un tiempo magnífico, pero luego vino a ser cortado, igual pasó con la casa de David. David igualmente, recordemos que él gobernó en Jerusalén, y estuvo su gobierno en su tiempo, alcanzó, conquistó pues muchísimas tierras, muchísimos pueblos, y en el reinado de su hijo fue el mayor esplendor de esta casa, o de este árbol, como lo diría aquí, el árbol de Isaí, pero también fue cortado. Por eso es que dice que del tronco de Isaí saldrá una vara, y un vástago retoñaría de sus raíces, porque como fue en el caso de Nabucodonosor, que vino a ser quitado el reino de, y el poderío de sus manos, también ocurrió con el con la casa de David. Llegó el tiempo en que la casa de David no gobernó más, dejó de gobernar porque hubo pecado en sus descendientes, porque hubo maldad en los que fueron sus hijos y y tenían derecho al trono, no hicieron justicia como la hizo David, y por eso vino a quedar en semejanza como quedó también Nabucodonosor, cortado, su tronco fue dejado solamente y sus raíces. Y de esas raíces, dice, surgiría un vástago, retoñará de sus raíces un vástago. Ese vástago, como dijimos al principio, se cumple con las promesas que se le hicieron a David y se cumplen en el Mashiach, nuestro Mashiach Yeshua. Vamos a ver, por favor, Romanos 15, el verso 21 y verso 20 y 21. Allí nos dice que debía ser dado a conocer el Evangelio a todas las naciones, porque ya estaba profetizado así. Leamos, por favor, Romanos 15, 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Mashiach ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces, acá nos habla del Evangelio, y nos dice que fue Saulo a enseñarlo donde nunca fue conocido, porque como está escrito, los que nunca supieron de él, le conocerán. ¿A quién era al que tenían que conocer y a quién era del que no sabían? Vamos a leerlo en Isaías. En Isaías capítulo 52, ya les digo el verso exactamente. Isaías 52 nos habla de ese que sería conocido desde el verso 13 hasta el verso 15, por favor. Y nos dice que ese era el siervo del poderoso, ese el llamado el renuevo, que es ese renuevo que sale del tronco de Isaí. Vamos a leerlo, por favor. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces nos dice acá que ese es su siervo, el siervo del poderoso. Dice, aquí mi siervo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Y nos dice el verso 15, así asombrará él a muchas naciones, que es lo que cita Saulo en Romanos 15, versos 20 y 21, el 21 específicamente. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían dicho. Es lo que nos está citando Romanos 15 cuando nos dice que él fue a predicar el Evangelio en lugares donde nunca fue conocido, donde nunca se había oído de él, del Mashiach o del ungido. Por eso nos está citando este verso, el de Isaías 52. Si leemos Romanos 15, 12, vamos a volver a Romanos, por favor. Romanos 15, 12 nos muestra que él es ese descendiente, esa raíz de Isaí. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y esto lo cita de Isaías 4:10, Isaías 11:10, perdón. Si mi hermano lo puedes leer, por favor. Isaías 11:10 es el que está citando Saulo aquí en Romanos 15:12. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Nos dice entonces Romanos que esa raíz de Isaí es el Mashiach. Ahí nos está identificando que el Mashiach debía venir y, como dice allí, se levantará a regir los gentiles y los gentiles esperarán en él. Esa es la raíz de Isaí y nos está identificando que es el Mashiach. El mismo Mashiach en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, él dice que es esa raíz de Isaí o ese descendiente de David. Vamos a leerlo, por favor, Apocalipsis 22, 16. Yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Gracias, mi hermano. Entonces nos dice el mismo Yeshua, yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En Apocalipsis capítulo 5, verso 5 también nos lo dice. Nos dice, uno de los ancianos me dijo, no, yo sé aquí el león de la tribu de Judá, que también es otro título del Mashiach, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y está haciendo referencia al Mashiach. Entonces, cuando nos dice allí en Isaías 11, verso 1, de esa raíz que brotaría, en Isaías 11, 10 nos dice que en él esperarían los gentiles, que él regiría a los gentiles, esa misma raíz de Isaí, entonces nos hace referencia al Mashiach. Ahora, una vez entendido esto, nos dice entonces el verso 2, sobre él reposará el Espíritu del Señor. Antes de ir al verso 2, me gustaría que leyéramos Isaías 53, verso 1 al 3. Allí nos dice que ese mismo siervo del que habla en el capítulo 52 se levantaría como renuevo. Leamos por favor Isaías 53 del verso 1 al verso 3. Hasta el 4, por favor. Ok. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Aquí en Isaías 53 nos habla de qué haría ese renuevo, ese que se levantaría de la raíz del tronco de Isaí. Nos dice que él ciertamente llevaría nuestras enfermedades, sufriría nuestros dolores y le tendríamos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Es profecía también. Hemos visto que se refiere al Mashiach, que se cumple en el Mashiach, en todos los aspectos se cumple en el Mashiach. En capítulo 11 de Isaías, verso 2, entonces nos dice que sobre él, sobre ese renuevo, sobre el Mashiach, reposaría el espíritu de Elohim. Vamos a hacer hoy un recuento y un recuerdo también de todas las cosas que hemos visto en estos últimos tiempos. Hemos visto acerca de la justicia, hemos visto acerca del temor del Señor, también hemos visto acerca del conocimiento, la daat en algunas ocasiones, en la sabiduría como la jokma, también la hemos visto. La Biná como inteligencia también la hemos visto. Y vamos a recordar algunas cosas de todo lo que hemos estudiado. Hoy no vamos a profundizar mucho, solo vamos a recordar algunas cosas. Por ejemplo, nos dice el verso 2, reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Si revisamos allí, viene entonces espíritu de Jogma y de Biná. También dice espíritu de consejo y de poder. En hebreo sería Etzá y Geburá. Si por favor podemos pegar allí los términos para que los tengamos presentes. También dice espíritu de conocimiento. Viene Daat. Y de temor del Señor, y en temor del Señor viene Jirá. Esos términos que usa allí los hemos visto en cierta medida, los hemos estudiado de alguna manera, tal vez no con su término hebreo, pero sí hemos visto, por ejemplo, qué es el temor al Señor, también hemos visto lo que es la jogma, también hemos visto lo que es la inteligencia. Y vamos a ver algunos versos ahorita. Vamos a leer inicialmente Job 28, verso 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y al apartarse del mal, la inteligencia. Entonces nos dice, dijo al Adán, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Y la sabiduría viene ahí, la jokma. Y el apartarse del mal es la inteligencia, viene biná, que es precisamente el término que viene allí en Isaías 11:4. Entonces, cuando nos está hablando en Isaías 11:4 acerca de que sobre el Mashiach reposaría el espíritu de sabiduría y el de inteligencia, nos está hablando de Jokma y de Biná. Estas dos palabras nos van a hablar o nos van a mostrar lo que es el saber hacer. No es solamente conocimiento. La Daat es el conocimiento, pero la Biná y la Jokma no se pueden o no se limitan solo a un concepto. Se extienden al hecho de saber poner por obra lo que aprendemos o el concepto que hemos recibido. Si hemos recibido el concepto de lo que es el amor y no lo ponemos por obra, entonces no tenemos ni jokma, ni tenemos inteligencia o biná. Pero si lo ponemos por obra, entonces sí hay sabiduría en nosotros y sí hay inteligencia. Además de eso, también venimos a practicar algo que se llama la tzedek o la justicia, porque cuando ponemos por obra el mandamiento del Señor, entonces viene a haber justicia en nosotros. Todas estas cosas las hemos visto, pero es necesario que también las relacionemos y sepamos cómo vienen a afectar nuestra vida, cómo deben incidir en nuestra vida, así como lo hicieron en la vida del Mashiach, porque sobre él estuvo ese espíritu de sabiduría y ese espíritu de inteligencia que es el saber hacer las cosas, hacerlas bien, no solo conocer, sino saber hacerlas, ponerlas por obra. Veamos también, por favor, el capítulo 4 de Deuteronomio, el verso 6. Allí nos dice, nos habla también de lo que es la sabiduría, de lo que es la inteligencia, y nos va a decir precisamente lo que les he comentado, o nos va a confirmar lo que les he comentado, Deuteronomio 4, verso 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces nos habla de los mandamientos del Eterno y dice: cuidaréis, dice, guardadlos, pues ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, Jocma, y vuestra inteligencia, Biná, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, la sabiduría y la Jocma, la sabiduría Jocma y la Biná, inteligencia, viene a ser entonces el saber hacer las cosas, el saber hacer lo que hemos aprendido. No solamente es el conocimiento así, en bruto, sino que es el saber aplicarlo, el saber ponerlo por obra. En capítulo 2 de Proverbios, vamos a leer del 1 al 9 y vamos a poner mucha atención lo que nos dice allí, porque nos habla desde el verso 1 de Proverbios, de Proverbios 2, desde el verso 1 hasta el verso 9, nos habla de sabiduría, nos habla de inteligencia, nos habla del temor del Señor, nos habla también del conocimiento. ¿Y cómo es que vienen estos a nuestra vida? Si nosotros le ponemos atención, realmente vamos a ver que precisamente eso fue lo que hubo en el Mashiach, que fue lo que el Mashiach vivió e hizo desde niño. Leamos, por favor, Proverbios 2, del 1 al 9. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Elohim. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Gracias, mi hermano. Entonces, nos está diciendo allí, dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, porque quiero que veamos esto. ¿Cómo es que llegan la sabiduría, la Jocma? ¿Cómo es que llega la Biná a nuestra vida? ¿Cómo es que entendemos el temor del Señor? Porque el Mashiach también lo hizo como nosotros lo hacemos. No porque era el Mashiach, el hijo de Elohim, él nació con todo esto. Sí, es cierto que él traía sus recuerdos, porque es Elohim, pero como ser humano, él tuvo que aprender todas estas cosas, pues nos dice Lucas que él crecía en gracia y en conocimiento. Entonces, así como él crecía, también nosotros lo debemos hacer, porque el Mashiach, como dice ahí capítulo 11, verso 2, reposó sobre él el Espíritu del Señor, y tanto el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y el temor del Señor estuvieron sobre él, pero él los recibió de esta manera, como nos lo describe Proverbios 2, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, nos habla ahí de la prudencia o tabún, que esa no viene en Isaías 11, pero nos la describe acá ser prudentes. Dice, si clamares a la inteligencia, a la biná, debemos clamar, dice, y a la prudencia dieres tu voz. Si como a plata la buscares, hay que buscarla, no solamente es que porque está en está el Señor, la invitación, o el Señor ha hecho la invitación a cada uno de nosotros a alcanzar la vida, no por eso nos debemos quedar cruzados de brazos. Al contrario, para alcanzar la vida, nosotros debemos buscarla, así como lo hacía el Mashiach, porque así como nosotros conocemos la historia del Evangelio, que el Mashiach escudriñaba, que el Mashiach hablaba con los principales sacerdotes cuando tenía la oportunidad, como en el caso de Lucas, que nos cuenta cuando subió al templo y se quedó 3 días allí. Entonces, asimismo nosotros debemos hacerlo. No es solamente cruzarnos de brazos y decir, como el Señor ya estableció la salvación, pues quedémonos aquí, esperemos que llegue. Tenemos que buscar estas cosas, tenemos que buscar y llenarnos de este espíritu. Si no nos llenamos de este espíritu, si no lo buscamos, entonces no podremos tenerlo. Por eso dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, si inclinares tu corazón, si clamares, si la buscares como a la plata, hace falta que lo hagamos. Y dice, entonces, si buscas la biná o la inteligencia, dice, entenderás el temor del Señor. Y una vez que entiendas el temor del Señor, hallarás el conocimiento de Elohim. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, dice, entenderás justicia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos andar en justicia, pero no sabemos qué es la justicia. Si nos dicen, si nos piden definir la justicia, no lo entendemos, no podemos hacerlo. Dice, y esto a la luz de la escritura, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Si vemos nosotros lo que nos está diciendo aquí en el Proverbio capítulo 2 verso 3, nos habla de la biná, nos dice que clamemos a esa biná y a la tabú, y el Señor nos hace entender entonces su temor. Así vamos a hallar el conocimiento o la dat, que es otra cosa que reposó sobre el Mashiach, según nos dice Isaías 11 verso 2, dice, reposará sobre él espíritu de dat. Ese espíritu de conocimiento que reposó sobre el Mashiach vino, pero porque él buscó. Él buscó ese conocimiento, él gritó, como dice aquí, a la sabiduría, él buscó la sabiduría, él buscó la inteligencia, a la biná, como nos está diciendo en Proverbios 2. Esta, la da'at, o ese conocimiento, es el que nos justifica. Vamos a leerlo en Isaías 53, verso 11, por favor, porque en Isaías 53, 11 nos está diciendo que por su conocimiento, el Mashiach justificó. Justificó a muchos. Vamos a leerlo, por favor. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces dice allí, y por su dad, por su conocimiento, justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. A ver, dice allí mi hermano Richter, la justicia es el conocimiento de la palabra. El conocimiento, mi hermano, es la da'at. La justicia, nos está diciendo, o estudiábamos más bien hace unas semanas atrás, ya no recuerdo cuánto hace que estudiamos la justicia. Recordemos que la justicia, la justicia de Elohim se manifestó, pero también está nuestra justicia. Y esa justicia viene por la verdad. También veíamos que viene por la misericordia, como lo vamos a ver más adelante en algunos versos. Por la misericordia también viene justicia, porque nos dice en, a ver si recuerdo ahorita el verso, creo que es Deuteronomio, nos dice que si alguien toma prenda prestada, o mejor, alguien empeña su prenda y esta persona es pobre y no tiene con qué pagar, y en el anochecer no le ha pagado, si usted le devuelve la prenda a esa persona pobre, o sea, tiene misericordia con ella, el Señor le toma esto por justicia. Así que la justicia va más allá del conocimiento, mi hermano Richter. La justicia es el resultado. Es lo que obtenemos cuando obramos el bien exactamente. No es obrar el bien. Eso es lo que nos atribuye obrar el bien, nos atribuye justicia. Pero no es por nuestra justicia que hemos sido justificados, eso lo estudiábamos nosotros, sino por la justicia de Elohim que se manifestó. La justicia de Elohim que se manifestó es la que realmente nos justifica, es la que realmente nos hace estar en pie delante del Poderoso, no nuestras propias obras. Pero ya lo vamos a ver en un ratito. Vamos ahorita a concentrarnos por ahora en lo que son la sabiduría y la inteligencia. Y vamos a continuar y luego más adelante le dedicamos otro ratito a lo que es la justicia para que recordemos también, porque son cosas que hemos visto, pero de pronto no las ubicamos bien. Y entonces ya lo recordamos en un ratito. Vamos a continuar entonces. Decíamos entonces que ese espíritu reposó sobre el Mashiach porque él lo buscó, porque como dice Proverbios 2, él clamó, buscó la Biná, la inteligencia y la Jokma. Nos dice entonces en capítulo 5, verso 1 y 2 también del Proverbio. Vamos a leer por favor allí capítulo 5, versos 1 y 2. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Entonces nos dice, lo perdí. Nos dice entonces, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Nosotros debemos estar atentos a esa voz del Poderoso, que es lo que hizo el Mashiach. Él estuvo atento a la palabra del Eterno, él estuvo atento a la palabra del Padre. Él no habló de su propia boca, él no pensó o habló de su propio corazón, sino que estuvo atento a las palabras del Eterno. Y eso es lo que nos estaba invitando el Proverbio capítulo 2, también a estar atentos, a escuchar su palabra, para que podamos alcanzar esa sabiduría, para que podamos alcanzar también a entender qué es el temor del Señor. Y en cuanto al temor, vamos a leer algunos versos. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 34, del verso 11 al 14. Vamos a ver que el temor es algo que se aprende. Ya estos sumas que hemos visto, solo estamos, como digo, haciendo cuentos o recordando lo que ya vimos y para ver cómo fue que llegó a estar este espíritu de temor del Señor sobre el Mashiach. ¿Cómo fue que estuvo el espíritu de sabiduría sobre el Mashiach? Porque es también necesario que esté en nosotros o sobre nosotros. Realmente hace falta que esté sobre nosotros estos espíritus de los que nos habla aquí, que son del Señor. Leamos por favor el Salmo. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces nos dice allí, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. No estamos hablando de miedo aquí. No estamos hablando de terror aquí. Estamos hablando de temor. Y el temor del Señor es algo diferente. No es el miedo, el temor común que nosotros conocemos. Por eso dice, les enseñaré el temor del Señor. El temor del Señor no es el miedo, no es tenerle miedo al Señor, es algo que debemos aprender. Así como también vimos acerca del amor, recuerdo que también vimos acerca del temor, que debemos aprenderlo. Dice, por ejemplo, el Salmo 19, perdón, es el Salmo 110, el verso 10, leemos por favor. Salmo 110, mi hermana. 10. 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, por eso nos está diciendo en el Salmo 34, vengan y les enseñaré el temor. ¿Por qué? Porque dice, el principio de la sabiduría, de la jocma, es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Y por qué dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor? Porque es sabio el que guarda su lengua del mal, el que guarda sus labios de hablar engaño, el que se aparta del mal y hace el bien, el que busca la paz y la sigue. Ese es el que es sabio. Porque Deuteronomio 4 nos decía que delante de los pueblos nuestra sabiduría y nuestra inteligencia será poner por obra los mandamientos del Señor. Y a lo que nos manda el Señor es precisamente a esto, apartarnos del mal, a hacer el bien, a buscar la paz, a no hablar engaño. Por eso es que nos está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Porque realmente el temor es el que nos hace aborrecer el mal. Como lo dice el proverbio, en el proverbio vamos a encontrar que nos está diciendo que el temor del Señor es aborrecer el mal. Pero antes de ir al proverbio, vamos a ir al Salmo capítulo 19, el verso 9, por favor. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Entonces nos dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y permanece para siempre, ¿por qué? Porque Elohim es eterno. Y mientras Él permanezca, su temor va a permanecer, porque su temor es apartarse del mal. El temor del Señor es apartarnos del mal, aborrecer el mal, buscar la paz, seguir la paz. Ese es el temor del Señor. En Proverbios 8, verso 13 nos lo dice. Leámoslo, por favor. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? No es tenerle miedo, recordemos esto, porque el verdadero temor al Señor es aborrecer el mal. Nos dice allí la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Y eso es tener temor del Señor. Aborrecer estas cosas. Por eso es que nos está diciendo, o nos decía Proverbios capítulo 2, que si nosotros clamamos a la bina, a la inteligencia, que si buscamos la jocma, nosotros entonces vamos a entender el temor del Señor. Vamos a entender por qué aborrecer el mal, por qué apartarnos de la arrogancia, por qué apartarnos de la boca perversa, incluso aborrecerla. Porque eso es lo que nos está diciendo. El temor del Señor es aborrecer el mal. ¿Cómo vamos a entender cómo aborrecer el mal? ¿Cómo apartarnos del mal? Solo si tenemos esa inteligencia, el conocimiento del Santísimo. Claro que no, mi hermana Varinia. Eso lo hemos explicado ya creo que en 3 ocasiones en el grupo. El verdadero temor no tiene nada que ver con el temor o miedo o terror al poderoso. Tiene que ver con apartarse, aborrecer el mal. Eso es lo que nos describe la Escritura. Por eso es que el Salmo 34 también nos lo está aclarando y nos dice, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Y el temor del Señor nos dice que es a desear la vida. ¿Quién es el que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Eso es tener temor de Elohim. No tiene nada que ver con el miedo. A ver, mi hermano Richter. Aló, mi hermana, ¿me escucha? Aló. ¿Sí? Sí, hermana. Es que, bueno, yo también al leer el Deuteronomio, Números, todos esos pasajes, Yo Jehová demostraba cada rato su poder, voy a decirlo así, desechando a los malos, ¿me entiende? Castigando al pueblo de Israel, justamente con demostrando su poder, para que por medio de ese poder y viendo lo que le hacían los perversos, le tuvieran miedo. ¿No es ese mismo miedo? Ya, mi hermano, sí. Entiendo lo que me dices. Es como lo que dice Mateo 10:28. Mateo 10:28, recordemos que nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede echar tanto el alma y el cuerpo en el Gehenna. Ese tipo de temor, obviamente que nosotros... Sí, claro que sí, mi hermano. Lo que dice Mateo 10:28 es al Padre. Él es el que puede echar el cuerpo y el alma en el Gehenna o el infierno. Allí es, hemos estudiado ya esto del Gehenna y sabemos que es el juicio final, el juicio ante el trono blanco del que nos habla Apocalipsis. Entonces, ahí es donde es destruida el alma y el cuerpo, o serán destruidas alma y cuerpo. Y nos está diciendo... No teman a los que matan el cuerpo, obviamente que nos habla allí de un temor como el que nosotros conocemos, el miedo que sentimos. Dice, no sientan miedo hacia estos porque matan el cuerpo y más no pueden hacer, pero tengan miedo a aquel que sí puede matar el alma y el cuerpo, destruirlos en el infierno. En ese caso, mi hermano, ese temor del que nos está hablando es específicamente del miedo. Porque si nosotros, por miedo a los hombres, por miedo a los que tienen poder de destruir nuestro cuerpo, hacemos cosas, nos dice, bueno, ustedes tienen miedo y hacen cosas porque su jefe los puede echar, entonces le obedecen más a su jefe que a Elohim. Porque me quitan el contrato, entonces tengo miedo porque me van a quitar el contrato, y son seres humanos que no pueden hacer más. Dice, más bien teman a Elohim, y el temer a Elohim es en obediencia también, es en obedecerle. En ese caso, ese tipo de temor también existe, y también es preferible que le tengamos miedo a Elohim a que le tengamos miedo a los hombres, porque el miedo a Elohim nos podrá salvar la vida, pero el miedo a los hombres, ¿qué nos dará? Muerte y destrucción solamente. Pero el temor del que nos está hablando en Proverbios, nos habla es de ese aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Si realmente nosotros creemos que Elohim es un Elohim poderoso y que puede hacer todo lo que dice, entonces creeremos en él y temeremos las consecuencias de no hacer lo que él ha dicho. El problema es que nosotros no podemos ver a Elohim. El problema es que nosotros no vemos a Elohim y su magnificencia delante de nosotros. Por el contrario, nosotros no vemos a Elohim. Solo leemos de él en su palabra, pero al hombre sí lo vemos. Y el hombre nos quita el contrato y entonces nos ponemos tristes porque es algo que nos afecta inmediatamente. Pero Elohim nos advierte que en un futuro nos vendrá la destrucción, y como no la vemos inmediatamente, que es lo que también estudiábamos hace poco acerca de Eclesiastés, que nos dice que como la justicia o el juicio sobre una mala obra no se ejecuta de inmediato, entonces por eso el hombre sigue pecando y no se arrepiente. En ese caso, mi hermano, ese temor del que hablas, del que él les hacía ver la destrucción, era para que entendieran que esos dioses a los que los pueblos temían no tenían el poder de destruirlos, y Elohim sí. El Elohim de Israel sí tiene ese poder. Por eso es que les invita o les hacía sentir que debían temer más bien a él, si era por miedo. Hablando del miedo o de obedecer por miedo. Pero el Señor no nos está invitando a que le obedezcamos por miedo. Él nos está invitando a que tengamos conocimiento de él, de quién es, de lo que es capaz, del poder que tiene. Y lo más importante es que él tiene el poder de darnos la vida. Y si el darnos la vida está en sus manos, es la invitación que nos hace. Como dice aquí el proverbio que nos ha puesto mi hermano Adolfo, el temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Entonces, siguiendo adelante, entendiendo que ese temor que estuvo sobre el Mashiach, fue esto lo que hemos visto, apartarse del mal, buscar la paz, seguirla, aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Todas estas cosas, de estas cosas estuvo lejos el Mashiach. Por eso dice que sobre él reposó espíritu de temor del Señor. Por eso nos está diciendo que sobre él estuvo ese espíritu de temor del Señor, porque realmente el Mashiach se apartó de todas estas cosas. ¿Pero por qué? Porque él aprendió que debía hacerlo, y lo hizo. Porque él creció, como nos lo dice Lucas, en ese conocimiento, en esa gracia, para con Elohim y para con los hombres. Entonces, cuando nosotros vemos acerca de este espíritu que reposó sobre él, nos damos cuenta que fue algo que él también adquirió. Él adquirió porque escudriñó, porque buscó. Proverbios, capítulo 2, leemos por favor el 12 al 15. Del 12 al 15 leemos. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas. Perdóname, hermano. Les dije dos, ¿verdad? Es 8. 8 del 12 al 15. Perdón, creo que les di mal la cita. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Dice entonces, yo la sabiduría, la jocma, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice el verso 14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Y ahí en consejo viene precisamente la palabra que viene también en Isaías 11, etza. Dice allí, conmigo, con la sabiduría está el consejo y el buen juicio. Dice además el verso 14, yo soy la da'at, la biná, perdón, yo soy la biná, yo soy la inteligencia, dice la sabiduría, mío es el geburá o el poder. Si Mashiach adquirió la sabiduría, si Mashiach se esforzó por alcanzarla, por crecer en la sabiduría, por crecer en el conocimiento, por eso es que sobre él habitó el espíritu también de consejo y el espíritu de inteligencia y el espíritu de poder. Eso nos lo dice Isaías 11, verso 2. Sobre él reposará el espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y además de temor del Señor. No puede haber sabiduría en un hombre, en una persona. No puede haber sabiduría sin consejo. No puede haber sabiduría sin inteligencia. No puede haber sabiduría sin el temor del Señor. Todas estas cosas están presentes cuando buscamos, nos esforzamos por alcanzar la da'at, nos esforzamos por buscar la biná. Cuando nosotros buscamos la biná, que es la inteligencia, y buscamos la sabiduría, la jocma, entonces venimos a tener, a entender qué es el temor del Señor, apartarnos del mal, aborrecer el mal, buscar el bien, y venimos a conocer quién es el santo, quién es el Ojim, que es tener la da'at o el conocimiento. Es de esta manera que alcanzamos el conocimiento del Eterno, solo cuando realmente hemos aprendido el temor, es decir, apartarnos del mal, andar por el camino de la justicia, andar por el camino de la verdad, que es precisamente lo que nos está diciendo también Juan, cuando nos dice que aquel que dice que conoce a Elohim y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. También dice en Juan que aquel que dice que conoce a Elohim pero no ama a su hermano también es un mentiroso. Porque resulta que si yo busco la inteligencia, como decía Deuteronomio, debo ponerla por obra. Debo estar poniendo por obra el mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor es la verdad. Y esa verdad traerá justicia a mi vida. Traerá justicia a mi vida si la pongo por obra. Nos dice, además, nos habla de este temor, nos hace una, o la profecía más bien, en Jeremías capítulo 32, verso 40, nos habla ya de cuando el Mashiach reine, cuando el Señor sea rey sobre la tierra, nos dice algo muy importante. Él pondrá en sus hijos algo, y es ese temor. Vamos a leerlo. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Entonces nos dice allí, este texto lo citó mi hermano Alfonso hace poco, cuando estudiaban lo de las dos familias que desechó Elohim, y dice allí, haré pacto con ellos, dice el Eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué pondrá su temor en el corazón de ellos? Dice, para que no se aparten de mí. Si el temor del Señor está en nuestro corazón, no nos apartaremos de Elohim. ¿Por qué? Porque nos habremos apartado del mal. Y si nos hemos apartado del mal, entonces podemos permanecer en Elohim. Esa es la razón por la que podemos, o por la que nos dice allí, pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Sí, mi hermano Richter. Dice mi hermano Richter, el temor que pondrá en nuestros corazones es el conocimiento de la Torah. Como dice en otro pasaje, escribiré la Torah en sus corazones. Lo dice así como estás diciendo, eso lo dice Jeremías también, 31, y también lo dice en Ezequiel de otra manera acerca de este pueblo. Dice que lavará sus corazones con agua limpia y escribirá sus leyes sobre sus corazones. Les cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne, y en ese corazón de carne escribirá sus leyes. También lo dice de esa manera. Por eso es que nos está diciendo el Salmo 34, vengan y les enseñaré. El temor del Señor es apartarse del mal. Si nosotros obedecemos sus mandamientos, nos estamos apartando del mal. Porque cuando nosotros obedecemos el amar al prójimo, pues estamos buscando la paz con nuestro prójimo. Estamos buscando la paz aún con nuestro enemigo. Porque el mandamiento de amar incluye a nuestro enemigo también. Como lo decía el Mashiach, si vosotros amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles, los que no tienen conocimiento, no hacen lo mismo? Entonces, cuando nosotros ponemos por obra el conocimiento que hemos recibido, la edad que hemos recibido, la obramos realmente, alcanzamos entonces el título de ser sabios. El ser sabio es poner por obra el mandamiento del Poderoso, la palabra del Eterno. Nos dice también acerca de ese consejo del que nos habla allí en Isaías 11. Vamos a leer en Salmo 33, verso 11, por favor. Y vamos a ver qué es ese consejo o de qué se trata el consejo de Elohim. Porque el consejo de Elohim viene a ser un propósito que Elohim tiene. Entonces vamos a leerlo, por favor. Les dije Salmo 33:11. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces nos dice que sobre el Mashiach reposó ese espíritu de consejo. Y aquí nos está diciendo que el consejo de Elohim permanecerá para siempre, así como la sabiduría, así como la justicia y todas las demás cosas que hemos visto. Y nos dice los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los pensamientos de su corazón son sus planes, sus intenciones. Dice, permanecerán por todas las generaciones. Por eso también nos habla del consejo de los hombres, lo que ellos se proponen hacer, pero dice que no prevalecerán sus consejos, sus propósitos, no serán alcanzados los de los hombres, mas los de Elohim permanecen para siempre. Leamos también el Salmo 73, verso 24, por favor. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Entonces lo que está diciendo allí es, me has guiado conforme a tu propósito, luego me recibirás en gloria. El consejo viene a ser el propósito que Elohim tiene. Leamos Proverbios 1, verso 29 y 31, por favor. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Aquí entonces nos habla de los que no quisieron o no amaron la sabiduría, que no la buscaron, que la desecharon, aunque ella llamó. Dice, no la escucharon. Dice entonces, en el verso 28, entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. ¿Qué aborrecieron? La sabiduría. No escogieron aborrecer el mal. No escogieron la paz. No escogieron hacer el bien. No escogieron guardar sus bocas de hablar engaño. Dice, no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo, es decir, mi propósito para ellos. Menospreciaron además toda reprensión mía, porque el Señor, al que ama, disciplina, nos dice la Escritura. Entonces, cuando Él busca que alguien camine por sus sendas, le reprende. Pero ellos dicen, menospreciaron toda reprensión mía. Comerán entonces del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces, cuando nosotros, ese fue Proverbios 1, verso 29 y 31. Entonces, cuando nos dice allí acerca del consejo, leímos Salmo 107:11, ¿verdad? ¿Qué no lo hemos leído? Leámoslo, por favor. Salmo 107, verso 11. Vemos que es el propósito que Elohim tiene. El plan de Elohim desde su corazón. Y también ese plan debe reposar en nosotros. Porque si nosotros no lo conocemos, no lo podremos alcanzar. Ese propósito, ese consejo de Elohim, también debemos conocerlo. Y hemos estudiado que nosotros fuimos llamados con un propósito. Y el llamamiento a ese propósito es un llamamiento a santidad. Leamos, por favor, el Salmo 107, verso 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Este Salmo 107 lo hemos citado en muchas ocasiones, hablando de los que se apartan, de los que caminan en sus propios caminos, de los que andan en sus propios pensamientos, que piensan que Elohim es como ellos, les dice también. en otro salmo. De esas, de estos personajes, dice que aborrecieron el consejo del Altísimo. Los que andan así, que son rebeldes a la palabra de Elohim, son los que aborrecen el consejo, el propósito de Elohim. Son los que no quieren conformarse al llamamiento santo, los que no se quieren someter a ese llamamiento de santidad con el cual nos ha llamado Elohim. Entonces, por eso es que está diciéndonos aquí que estos que son rebeldes a las palabras aborrecen el consejo del Altísimo. De eso nos habló también el proverbio. Entonces, en estas citas que hemos leído, nos habla de estas cosas. Nos habla del espíritu de sabiduría, del espíritu de inteligencia, del espíritu de consejo y del espíritu de poder. También espíritu de conocimiento y de temor del Señor. De eso nos han hablado estos versos. Entonces, podemos ver que el Mashiach alcanzó todas estas cosas. Alcanzó la sabiduría, alcanzó la inteligencia, alcanzó el consejo, el poder, porque esa es otra profecía que vino también para él, que también está en Isaías, donde nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Nos habla allí de su poder. Y también aquí en Hebreos 11, en Isaías 11 que estamos estudiando, nos habla también de su poder, que su poder se extenderá sobre toda la tierra. Pero no vamos a ver todo el capítulo hoy, como les dije, vamos a ver solo hasta el 4. Entonces nos dice acá que también estuvo el... ya los nombramos todos, espíritu de inteligencia, de temor del Señor, también el de temor del Señor nos hacía falta, el de conocimiento, inteligencia. Y estos, ¿cómo los adquirió el Mashiach? ¿O cómo fue que llegaron a estar en él o a permanecer sobre él? En Lucas 2:40, que es lo que les he dicho, pero no hemos visto la cita, nos describe que el Mashiach creció en la sabiduría. No fue que cuando fue bautizado, sumergido, purificado, no fue que hasta ahí le llegó así de ipso facto todo esto. No fue así, porque nos dice la escritura que él desde niño crecía en esa sabiduría. Vamos a leerlo, por favor. Esto está en Lucas 2 y leemos el 40 primero y luego del 49 al 52. Solo el 40 y luego del 49 al 52. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Elohim era sobre él. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Elohim y los hombres. Entonces allí nos dice, en el verso 40, antes de que fueran a Jerusalén, el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Elohim era sobre él. Pero luego viene el acontecimiento que todos conocemos, que dice que subieron a Jerusalén, fueron a Jerusalén, y cuando regresaron, Yeshua no estaba con ellos, estaba en medio de los principales en el templo, y allí permaneció 3 días con ellos hasta que volvieron María y José por él. Y nos dice aquí que él les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué es lo que les está diciendo? Recordemos que Proverbios 2 nos decía que pusiéramos atención a su palabra, que clamemos a esa vina, que clamemos a la prudencia, a la tabún, para que entendamos el temor del Señor. Esos son los negocios de nuestro padre. Esos son los negocios en los que nos conviene estar. Y Mashiach lo entendía siendo un niño. Por eso dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Pero descendió con ellos y se sujetó a ellos. Verso 52. Y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Elohim y los hombres. ¿Cómo es que crecía en sabiduría? ¿Cómo es que crecía en sabiduría? Ya lo leímos en el proverbio, pero vamos a leer Proverbios capítulo 3, versos 3 y 4, por favor. Capítulo 3 de Proverbios, versos 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y de los hombres. Entonces, como nos decía Proverbios 2, él clamó, como escribe aquí mi hermana Onice, buscó la biná, la inteligencia, buscó la prudencia, él las buscó. Pero además de eso dice también el proverbio, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Cuando nosotros buscamos la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, ¿qué es lo que vamos a encontrar si buscamos estas cosas? Pues encontramos la misericordia y la verdad. Y nos dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y de los hombres. ¿Por qué Mashiach o Yeshua crecía en gracia para con Elohim? Dice que no solo crecía en sabiduría, sino también en gracia. Porque no solo su conocimiento crecía, sino que él también ponía por obra la misericordia y la verdad. Las había escrito en la tabla de su corazón. A eso se refiere el hecho de atarlas a tu cuello, de escribirlas en la tabla de tu corazón, el ponerlas por obra. La misericordia y la verdad son cosas que aprendemos cuando alcanzamos la inteligencia, cuando buscamos la inteligencia, o la inteligencia y la sabiduría nos llevan a la misericordia y la verdad. Por eso nos está diciendo, átalas a tu cuello. Y esto es lo que hacía Mashiach. Por eso él crecía en gracia para con Elohim. No solo en sabiduría, sino en gracia. Ponía por obra, pero además también las guardaba en su corazón. No se olvidó de ello nunca, porque a veces nosotros la ponemos por obra una semana, pero a la siguiente olvidamos las cosas. Mashiach no. Él nunca lo olvidó, por eso dice, crecía en gracia, halló gracia delante de Elohim. Por eso es que le citaba este verso de Proverbios y el de Lucas, porque vemos que él realmente, desde niño, buscó la sabiduría y la adquirió. También nos dice Juan 4:34, que él no, ya cuando creció, cuando empezó su ministerio, él ya no habló pues de su boca. ¿Por qué? Porque había atado la misericordia y la verdad, había escrito sobre su corazón, y las palabras de Elohim había estado atento a ellas, les había puesto atención, y por eso había adquirido la sabiduría, la inteligencia, también la da'at, el conocimiento. Vamos a leer, por favor. Les dije Juan 4:34. Yeshua les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, era tan importante para él poner atención a las palabras de Elohim, era tan importante para él estar en los negocios de su padre, como lo dijo a la edad de 12 años, que ya siendo un adulto dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 3:34, vamos a leer por favor solo el verso 34, allí nos dice que lo que él recibió, eso es lo que él habló. Y lo que él recibió lo aprendió, ya vimos cómo. ya vimos cómo fue que él realmente creció en sabiduría y creció en gracia. Por eso también nos pone aquí mi hermano Alfonso los versos de Corintios, donde nos dice que nuestra fe no esté fundada, o la verdad que nosotros profesamos no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim, que es el que hizo Mashiach. No fundó su fe o su verdad, lo que él enseñó, no lo fundó en la sabiduría de otros, sino que en la palabra de Elohim fue donde fundó todo lo que enseñó, toda su fe. Verso, el siguiente verso que nos pone aquí nos dice que esa sabiduría son las cosas que ojo no vio ni oído yo y que no han subido en corazón de hombre y que Elohim ha preparado para los que le aman. Pero esas cosas solo vendrán o subirán a nuestro corazón y la verán nuestros ojos. Primero las verán nuestros ojos, subirán a nuestro corazón solo si las buscamos, solo si las escudriñamos, como decía el proverbio, si como a plata la buscares. Entonces, si nosotros hacemos esto como lo hizo el Mashiach, podremos también hablar las palabras de Elohim como él lo hizo y recibir el Espíritu completamente, no por medida, sino completamente como lo hizo él. Porque Elohim nos dice allí, no da el Espíritu por medida. Leamos por favor este verso de Juan 3:34. Porque el que Elohim envió, las palabras de Elohim habla, pues Elohim no da el Espíritu por medida. Entonces, vemos que sobre Yeshua reposó el Espíritu de Elohim. Eso nos dice Isaías 11:2. Y nos dice aquí, el que Elohim envió, las palabras de Elohim habla, pues Elohim no da el Espíritu por medida. El hecho de que el Mashiach haya venido y hablado tantas cosas que habló él, él mismo dijo, las palabras que yo os hablo no son mías, sino que el Padre me ha dado orden de lo que he de decir y además de lo que he de hacer. Y él hizo estas cosas porque estuvo atento. Como decíamos antes, él creció en esa sabiduría, también en la gracia, porque no solo crecía en el conocimiento, sino también en el obrar, iba creciendo. Y a esto es a lo que se refiere, que él tenía el Espíritu en su plenitud. ¿Por qué? Porque él lo buscó, porque él lo adquirió realmente al buscarlo, al esforzarse día a día por poner por obra, como nos decía bien el proverbio. Ahora leamos por favor Lucas capítulo 4, el verso 16 al verso 18. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, vemos aquí que está hablando el Mashiach citándonos a Isaías 61. Y allí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Este ungimiento del que nos está hablando aquí, ya también lo hemos estudiado en otras ocasiones, y vemos que ocurrió en el momento en el que él fue sumergido, y dice que ese ungimiento fue con una misión específica. La misión es dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Pero él podía hacer estas cosas porque se había preparado, porque él había crecido en sabiduría y en gracia para con Elohim, porque él había cumplido su parte. Muchas veces nosotros creemos que Elohim nos encomiende cosas, o queremos hacer cosas para él, pero no hemos hecho la otra parte, la parte nuestra, la de esforzarnos, la de que nos, la de la que nos estaba hablando Proverbios, buscar, clamar por la inteligencia, clamar o buscar la sabiduría, buscar la prudencia. No lo hacemos, no lo hemos hecho. Sin embargo, queremos que el Señor nos dé tareas, pero Él no nos las va a dar mientras no estemos preparados. Si no nos preparamos, no nos podrá dar tareas para poner por obra. Mashiach lo hizo, Él se preparó. Él sabía que tenía que prepararse para cumplir la misión de la que acabamos de leer. Hasta aquí, mis hermanos, pregunto, ¿está claro cómo es que reposó el espíritu de Elohim sobre el Mashiach? ¿Cómo fue que vino a estar este espíritu de Elohim sobre él? El espíritu de Elohim se reposó sobre él y además nos habla del espíritu de sabiduría, del espíritu de inteligencia, del espíritu de consejo, del espíritu de poder, del espíritu de conocimiento y del espíritu de temor del Señor. Sí está, sí se ha entendido, mis hermanos, me he hecho entender. Shabbat shalom, mi hermano Picasso, y a mis demás hermanos que no he saludado, el Eterno les bendiga y les guarde. Muy bien, entonces ya entendiendo esto, estos versos acerca de cómo es que reposó sobre él ese espíritu, de qué manera él se esforzó por alcanzarlo, entonces está por demás, pero lo haré, de invitarles a ustedes también a que nos esforcemos por alcanzarlo. Porque si el Mashiach siendo un niño, o Yeshua siendo un niño, lo entendió, cuanto más nosotros, aparte de que Él mismo ha venido y nos ha revelado muchas cosas, aparte de que Él mismo ha venido y ha hablado cosas que estaban escondidas, nos las ha revelado, entonces, ¿cuánto más nosotros podremos alcanzarlo? ¿Cuánto más nosotros que ya tenemos la justificación de parte de Él a nuestras vidas, cuánto más podremos alcanzar nosotros este espíritu? Bien, vamos a continuar con el verso 3 entonces, y en el verso 3 nos dice, le hará entender diligentemente en el temor del Señor. Esta parte ya la estudiamos, ya la vimos, ¿cómo fue que le hizo entender diligentemente? Desde pequeño, desde niño, y los otros que nombra mi hermana, los otros también. Entonces nos dice que este le hizo entender diligentemente en el temor del Señor. El temor del Señor, como vimos, es apartarnos del mal, aborrecer el mal, y le hizo entender diligentemente en ello al Mashiach, y el Mashiach lo aprendió muy bien y lo hizo muy bien. Mi hermano Adolfo nos hacía un comentario hace un momento que no lo leí, pero no lo pasé por alto, que nos decía acerca de el Isaías 11:3, mi hermana Claudia. Nos decía mi hermano Adolfo que esa expresión de crecer en gracia para con Elohim y para con los hombres también se hace de otros personajes. Sí se hace, decía él, de Samuel, también se hace de Juan y de algunos otros. Se hace esta expresión, crecer en gracia, en sabiduría. Entonces, es algo que también a nosotros nos toca, crecer en gracia. Y la única manera es como nos decía el Proverbio 3, verso 3 y 4, recordemos, que es poniendo por obra la misericordia y la verdad. Y es algo importante, porque podemos tener mucha edad, mucho conocimiento, pero si no hay misericordia y verdad en nosotros, si sigue habiendo engaño en nuestras bocas, entonces el temor no está. Si sigue habiendo injusticia en nosotros, y hablo de injusticia porque no tenemos misericordia, porque la justicia de Elohim es misericordia, entonces tampoco hay temor del Señor en nosotros. No hemos alcanzado nosotros a esta instrucción plena en el temor del Señor como la alcanzó el Mashiach. La segunda parte del verso 3 nos dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es importante esto del juicio, porque el juicio del Mashiach no es como los juicios que se practicaban en Israel, aunque el Señor desde el principio ordenó a los jueces que juzgaran con justicia, con tzedek. Si nosotros leemos, por ejemplo, Levítico 19:15, Deuteronomio 16, vamos a encontrar que allí el Señor le ordenó a los jueces de Israel que juzgaran con tzedek, con justicia. Sin embargo, esto no se llevó a cabo en el pueblo. Mashiach sí lo hizo. Mashiach lo hizo y lo enseñó también. Cuando viene Mashiach, nos dice que no juzgaría por la vista de sus ojos, ni arguiría por lo que oigan sus oídos. En Lucas, capítulo 7, del verso 33 al 50, encontramos una historia que nos ilustra esto. Nos ilustra que él no juzgó a la ligera. Él no juzgó por lo que pensaba, sino que lo hizo con justicia, con misericordia, que es algo importante que vamos a ver ahorita, en el verso 4. En el verso 4 vamos a ver lo importante que es la misericordia en el juicio con la tzedek. Cuando alguien juzga con tzedek, la misericordia debe estar presente. Si no, no está haciendo la justicia. Porque como estudiamos, cuando veíamos lo de la justicia, mis hermanos, estudiamos que la justicia de Elohim se manifestó. No sé si lo recuerdan, voy a preguntar si lo recuerdan, mis hermanos, porque es importante que hagamos memoria de lo que aprendemos y que vayamos nosotros construyendo nuestro conocimiento también y entendiendo las cosas, porque esos temas así sueltos como la justicia, el temor, el amor, la paz, los he dado así, pero es para que nosotros vayamos entendiendo una cosa por cosa, para que luego unamos el conjunto y veamos de qué se trata este plan, este propósito de Elohim, el consejo de Elohim. Porque realmente, cuando estudiamos la justicia, mostramos varias cosas. Cómo se llega a la justicia, cómo se conoce la justicia y cómo gozamos nosotros de la justicia de Elohim. Cómo se manifestó esa justicia y en qué tiempo lo hizo. Esas cosas las vimos. Entonces, pregunto a mis hermanos, tal vez algunos no estuvieron en ese estudio, pero sé que la mayoría sí. ¿Recuerdan que cómo se manifestó la justicia de Elohim? No les voy a pedir versos, pero si tienen versos, pues mucho mejor. Bueno, voy leyendo. Dice mi hermano Marcelo: la justicia es por medio de Yeshua. Ya había sido anunciada por los profetas y por la ley. Dice también mi hermano Adolfo, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta era que nosotros ya vimos la justicia y la pregunta es, si recuerdan, mis hermanos, ¿qué es la justicia de Elohim? ¿Cuándo se manifestó? Sería básicamente eso, porque pues lo demás no es tan relevante, ya que nuestras propias justicias pues no nos dan la salvación. La que realmente nos da salvación es la justicia de Elohim, que nos es agregada a nosotros. Bueno, leo respuestas. Dice, cumpliendo los mandamientos, dice mi hermana Onice, dice mi hermano Richter, por medio de la fe, la justicia se manifiesta por medio de la fe, como Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Mi hermana Ana Rosas pone un verso muy bueno, Romanos 1:17. Armando, Sara, no vi que escribieron. Oh, ya. No veo dónde está. En el momento que ofreció a su hijo, dice, mi hermano Marcelo nos pone Romanos 3. Mi hermano Adolfo dice, por medio del Mesías. Dice mi hermano Nice, el amor por otro, la justicia de Elohim, que es para salvación del Mashiach. Segunda de Samuel 23:3. La justicia se revela por fe y para fe. Bueno, no sé si recuerdan, mis hermanos, que estudiamos la palabra Tzedek, la palabra Tzedaká, y también vimos algo de la palabra Tzadik. Y veíamos en aquella ocasión algunos textos acerca de la justicia, por ejemplo, Deuteronomio 6:25, ¿la recuerdan? Veámosla, por favor. Vamos a hacer un pequeño recorderis de este tema. Vamos a ver Deuteronomio 6:25. Ya luego vamos con... Volvemos a Isaías 11. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Aquí en Deuteronomio recordemos que nos dice entonces que nosotros tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra lo que Él nos ha mandado, lo que Elohim nos ha mandado. Ahí nosotros tenemos justicia. De esta manera, poniendo por obra lo que Él nos ha mandado. Esa es una manera en la que tenemos justicia. Ahora, nos dice, a ver, recordemos también lo que nos dice Proverbios 12, verso 17. Ah, mi hermano Adolfo, leamos Proverbios 12, 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Entonces nos dice, el que habla verdad, emuná, declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Entonces, la pregunta que hacía mi hermano Adolfo, por medio de la emuná, correcto, la respuesta está ahí en el verso 17 de Proverbios. El que habla verdad declara la justicia. Así que la justicia de Elohim, como decía también Romanos 1:17 es, ¿sí? La justicia de Elohim se descubre de fe en fe. Como nos dice Romanos 1:17, que la justicia de Elohim se descubre de fe en fe, entonces... nos está haciendo la misma referencia que el proverbio, declarar la verdad. La verdad es la que nos enseña la justicia, la verdad de Elohim. Como nos dice mi hermano Marcelo aquí, eso es lo que hizo Mashiach. Por eso dice que se manifestó la justicia de Elohim, que había sido anunciada porque vino Mashiach a hablar esa emuná o esa verdad. Entonces, recordemos bien que cuando ponemos por obra su mandato, nosotros alcanzamos justicia, pero cuando alguien enseña la verdad, está enseñando justicia al pueblo. Por eso recordemos que había un una cita de Isaías que ahorita la olvidé, que nos decía que rociarán las nubes la justicia y en la tierra se producirá la justicia y la verdad. En la tierra se producirá la justicia y la verdad a causa de lo que recibe como enseñanza. Entonces, realmente la justicia viene por la verdad. Y cuando ponemos por obra lo que aprendemos, alcanzamos tzedek o justicia. También nos dice, o también veíamos acerca de la justicia que es de Elohim, la justicia que realmente nos da la salvación o nos adjudica justificación. Esa la encontramos en Romanos, capítulo 4, del verso 1 al 8. Leamos, por favor, Romanos, capítulo 4, del verso 1 al 8. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham Elohim y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Elohim atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, veíamos en aquella ocasión este verso que nos dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Y recordábamos también lo que nos dice Santiago, porque Santiago nos dice que Abraham fue justificado cuando obedeció, que no solo fue porque creyó, sino porque puso por obra eso que en lo que creyó. Esa es la verdadera fe. Recordemos que lo veíamos, que la fe o la emuná que de la que nos habla la Escritura, se refiere a poner por obra lo que creemos. No solamente es de labios, porque eso le pasó al pueblo de Israel. De labios decían creer, pero nunca obraron realmente la justicia. Nunca realmente pusieron por obra entonces la verdad, y así no alcanzaron justicia. Por eso nos dice aquí, Abraham no fue justificado por algo que él hiciera. Es decir, a él no se le atribuyó justicia o la salvación, no se le atribuyó a él. ¿Por qué? Porque era bueno, porque hacía muchas cosas en favor de sus hermanos o de sus siervos. No, a él se le atribuyó justicia porque creyó, porque tuvo fe en ¿quién? En Elohim. En Elohim, ¿y cuál fue su fe en Elohim? De que él perdonaba su culpa, su falta. Esa es la fe que nos salva. Hoy en día nosotros tampoco nos salva o no venimos a la salvación por algo que hayamos hecho. En aquella ocasión estudiábamos el problema del pecado, que el pecado trae como consecuencia la muerte. Este es el punto. El pecado trae como consecuencia la muerte. No hay ninguna obra que nos libre de la muerte. Lo único que nos libra de la muerte es la gracia de Elohim, este regalo que envió a su hijo a que muriera en mi lugar. Y esa es la justicia de Elohim. Que muere su hijo en lugar mío para que yo no muera. Esa es la justicia de él. Y se manifestó en Mashiach, no solo por el conocimiento, sino también por la misma obra de la muerte. El mismo Mashiach murió para que yo no muera. De ahí en adelante, no me está diciendo que yo no tenga que hacer nada. Yo no tuve que hacer nada para ser justificado, para merecer la salvación. Eso lo hizo Mashiach, murió por mí. Por eso nadie es justificado por obras, porque nada de lo que haga le da derecho a ser salvo o a vivir. pero el que Mashiach haya muerto sí le da el derecho a vivir. Creer en ese sacrificio te da el derecho a vivir. Pero para que tú alcances el propósito, debes responder al llamado, y el llamado es a santidad. Entonces, la justicia de Elohim, aunque la justicia de Elohim, como dice mi hermana Varinia, tiene que ver con el amor, con el perdón y con el arrepentimiento, no me exhibe o no me quita a mí la posibilidad de que muera mañana. ¿Por qué? Porque si yo, después de haber recibido el amor de la verdad, es decir, acepto ese sacrificio del Mashiach y vuelvo a mi vida antigua, a mi pecado, o teniendo ya conocimiento, peco, me dice la Escritura que ya no hay más sacrificio por mí. Porque ¿cómo haré morir otra vez a Mashiach para que pague otra vez? Ya no puedo, porque ya pagó una vez. Entonces, de aquí en adelante, mi deber es mantenerme en la justicia. Mantenerme en la justicia. Dice, ya. Pusieron el verso que les había comentado. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es la justicia de Elohim, no es que esa justicia nos dé paso directo a que sin hacer nada tengamos vida. No, nos da el derecho a no morir, a permanecer con vida. Pero de ahí en adelante mi fe se debe mostrar por mis obras, como lo que dice Santiago. Santiago 2, gracias mi hermano por pegarlo, ahí lo pegó mi hermano Adolfo, 2:17. Así también la fe se perfecciona. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Estas obras no son las mismas de las que nos habla Romanos. Romanos nos dice es acerca de que nosotros no hicimos nada, ninguna obra para merecer la vida. Al contrario, lo que hicimos fue para merecer la muerte. Somos justificados sin obras, pero una vez somos justificados, debemos andar en esas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, de las que nos habla Efesios 2, verso 10. No sé si está claro el punto aquí, para que entendamos qué es la justicia de Elohim que se manifestó. Bien, ya voy para allá, mi hermana Bari. No las he ignorado, ya voy para allá. Nos dice mi hermana Barini así: este verso que puso Alfonso me hace ver que practicar la justicia es poner por obra lo aprendido, es decir, hacer un cambio, arrepentimiento, arrepentirnos del mal que hacemos, ya que está pronta su venida, es decir, que sí tiene que ver con el arrepentimiento, transformación y perdón. Esa es la justicia de Elohim. La justicia de Elohim que se manifestó es precisamente eso, que es lo que acabamos de decir. Sin embargo, tu fe debe manifestar que conoces la justicia. Tu fe es lo que vives, por eso nos habla de Abraham, que Abraham manifestó su fe en sus acciones. Como nos decía Deuteronomio, citábamos 6:25, que nos decía, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra, cada uno de los mandamientos que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son esos mandamientos? Amar al prójimo y amar a Elohim. En eso nos dice la Escritura que se resumen toda la ley. Y esa es la ley real. Amar al prójimo y amar a Elohim. Amar al prójimo como a mí mismo. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo y vivo con esa ley, no hago nada contra mi prójimo que no quisiera que hagan contra mí. Entonces, estoy andando en justicia. Si yo obedezco al Eterno en todas las cosas, en su Shabbat, en amarlo, en obedecerle. Estoy pendiente de no faltarle a él, de amarlo. Entonces estoy buscando andar en justicia. Y si lo hago, ando en justicia. Estoy manifestando mi fe de que Elohim me va a dar vida, o que Elohim ya me dio vida, más bien. Estoy manifestando mi fe por medio de mis obras. Estoy diciendo, yo ya no miento porque Elohim me dio vida. Yo no voy a lastimar a mi prójimo porque Elohim me dio vida. Y yo perdono porque Elohim me dio vida, porque Elohim me perdonó a mí. De esto se trata la justicia. Entonces, cuando nosotros vemos esto de la justicia, si no perdonamos, mi hermana Varinia, el Señor no nos va a perdonar. Así de sencillo. Si no perdonas, el Señor tampoco te va a perdonar. Está ahí. Así lo dice la Escritura. Entonces, como ya me respondieron todos de que está claro el punto de la justicia de Elohim, vamos a continuar, vamos a seguir adelante con nuestro tema. Recordemos que la justicia entonces se manifiesta o se agrega a mí se agrega cuando pongo por obra el mandamiento de Elohim. Pero la justicia que a mí me da derecho a la vida no es la mía. La justicia que me da derecho a la vida es la de Elohim. Y fue la que hizo Mashiach, morir en lugar mío. Con esa justicia, que es misericordia, perdón, como decía en el comentario Bari, con esa misericordia es que yo debo juzgar. Con esa misericordia también juzgó el Mashiach. Cuando nosotros volvemos a Hebreos, no sé por qué tengo metido Hebreos en la cabeza, es Isaías 11. Cuando volvemos a Isaías 11 y nos dice que el Mashiach no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, les había dado un texto, creo que les di Lucas 7, 33 al 50, si no estoy mal, les di la historia de la mujer que enjuaga los pies del maestro. Vamos a ver cómo la juzgaban los demás y cómo juzgó Mashiach. Él no juzgó por lo que veía ni por lo que oía. Él juzgó con justo juicio. Vamos a leerlo, por favor. ¿Qué cita, mi hermana? Lucas capítulo 7 del verso 33 al 50. Del 33 al 50. Bien. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Yeshua estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Yeshua, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, «Di, maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces nos está mostrando aquí este relato varios puntos. El primero nos dice, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y decís, demonio tiene. Estaban ya juzgando. Juzgaron a Juan y lo juzgaron mal. Juzgaron por lo que veían. Juzgaron por lo que ellos percibían por sus ojos. Como no come ni bebe, demonio tiene. Ahora, viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y a este le dicen, un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y amigo de pecadores. Perdón. Si recordamos también, de él dijeron que tenía demonio. También de Yeshua luego dijeron que tenía demonio. En Juan 8 le dicen, demonio tiene, ¿quién te quiere matar? Entonces, no solamente juzgaban por lo que sus ojos veían, sino también conforme les convenía. Dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y este texto, cuando nosotros lo leemos aquí, nos está diciendo, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Por qué Juan no comía ni bebía? ¿Por qué era sabio? ¿Por qué Yeshua comía y bebía? Porque era sabio. Los dos eran sabios. Y hicieron lo que hicieron por su sabiduría, por lo que tenían que hacer. Por eso dice, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Juan alcanzó su propósito. El consejo de Elohim para él, él lo alcanzó. Mashiach también alcanzó su propósito. Y está invitando aquí a los que le están oyendo a que no juzguen por sus ojos lo que ven, lo que ellos creen. Hay que juzgar con justo juicio. El justo juicio es de acuerdo a la palabra de Elohim. No a lo que nos conviene a nosotros. No a lo que me interesa a mí. Eso no es un justo juicio. Está diciéndonos aquí, es conforme a la palabra de Elohim. Nos dice así. Bueno, ya ustedes leyeron la historia, no la vamos a leer de nuevo. Nos dice que esta mujer entró y le lavó los pies. Bueno, le derramó más bien un tarro de perfume. Y le da una parábola aquí a Simón, el maestro. La parábola está, verso 40. Vamos a leer desde el 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ya estaba juzgando al Mashiach. Estaba juzgando al Mashiach y diciendo, este no sabe quién es esa mujer. Está actuando mal porque no sabe. Pero el Mashiach sí sabía que era pecadora y sabía por qué le permitía hacer estas cosas. A veces nosotros vemos cosas que nos parecen que están mal, pero eso es a nuestros ojos, como en este caso del fariseo aquí, porque esta mujer le besaba los pies y los ungía con perfume. El fariseo dijo, terrible, no se da cuenta de lo que hace. Pero el Mashiach sabía lo que hacía, estaba salvando un alma de una pobre, de una miserable que estaba encarcelada en el pecado, estaba salvando su alma. Y sin embargo el fariseo no lo entendía. Sigue diciendo, cuando 40, entonces Yeshua respondió, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, sí, maestro, di. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 y el otro le debía 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, correctamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas. Lo demás ya ustedes lo leyeron. Entonces, el punto aquí está en que el Mashiach le hace ver que realmente juzgar por lo que ven nuestros ojos o por lo que pensamos que es correcto, no es juicio justo. Nosotros debemos entender por la palabra del Eterno lo que es la justicia. Nosotros debemos entender por la palabra del Eterno lo que es verdad, lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es la misericordia. Todas estas cosas las debemos aprender por la palabra de Elohim, no conforme a nuestro concepto, no conforme a nuestro pensamiento. Porque si lo hacemos, nos va a pasar lo de este fariseo. Vamos a ver cosas que las vamos a juzgar mal, aún en nuestra propia persona. A esta mujer le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué él podía hacerlo? Él puede perdonar el pecado. También nos damos cuenta, bueno, quiero leer lo que dice acá mi hermana Barini. El arrepentimiento es el punto principal de este párrafo. El Mashiach hizo justicia en base al arrepentimiento que demostró la pecadora. Más que el arrepentimiento, lo que quiero resaltar en este pasaje, no digo que no tenga importancia lo del arrepentimiento, lo que quiero resaltar es que nosotros no deberíamos juzgar por lo que creemos o por lo que pensamos, sino conforme a la Escritura. Porque como les decía antes, nosotros siempre vamos a inclinarnos hacia nuestro lado, hacia nuestro favor. El Mashiach no hizo eso. Dice, él no juzgará conforme a lo que vean sus ojos. En Juan 7:24, el mismo Mashiach le hace el llamado a todos a que juzguen con justo juicio. Leamos, por favor. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Leamos también Juan 8:15 y 16, por favor. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, el justo juicio, como bien lo dice Juan 8, dice, vosotros juzgáis por la carne. Recordemos que juzgar según la carne es juzgar por nuestro conocimiento, o nuestro sentimiento, o nuestro pensamiento, o nuestra impresión. Eso es juzgar según la carne. Pero el Mashiach dice, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Y por qué decía esto? Porque como él dijo en otro lugar, yo no le juzgo. La palabra que yo les he hablado, esa es la que juzga. Entonces, no es mi percepción la que va a juzgar, no es mi entendimiento el que debe juzgar, sino la palabra de Elohim. Y si la palabra de Elohim me dice, por ejemplo, si la palabra de Elohim dice que el que no perdona, Elohim tampoco le perdonará, yo no tengo por qué juzgar a nadie ahí. La palabra lo juzga solo. Dos, otro ejemplo. Vamos en el caso de alguien que lastima a su prójimo. ¿Qué dice la escritura? Dice, haced con los demás como quieres que hagan contigo. Ahí lo está juzgando la palabra. Eso es amar al prójimo. Y si yo hago algo que a mí no me gustaría, o le hago daño a otra persona, le miento, la engaño, qué sé yo, pues estoy faltando. Y no tiene que juzgarme nadie, yo no tengo que juzgarlo, la misma palabra lo está juzgando, está diciéndole que está mal, que anda en pecado, que anda por camino no bueno. Si alguien toma la libertad que Elohim nos ha dado, que es un punto complejo, que con mi madre siempre lo hemos discutido muchas veces, es de tener miedo frente a la libertad que nos da Elohim. Porque Elohim nos ha dejado en libertad, pero nos dice Saulo que tengamos cuidado de no usar la libertad para darle ocasión a la carne. ¿Qué es dar ocasión a la carne? Satisfacer mis deseos, porque estoy en libertad. Eso no se debe hacer, ahí ya yo estoy faltando. ¿Y me condena quién? ¿Luz? ¿Alfonso? ¿Esteban? No, la palabra es la que condena, nadie más. Porque la palabra dice, no deis, no toméis la libertad como ocasión para la carne. Y eso lo podemos hacer en muchos aspectos. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas como estas, no es el hermano el que me juzga, es la palabra. Si yo miento, no me juzga el hermano, me juzga la palabra, porque la palabra dice no mientas. Si yo robo, no me juzga Alfonso, no me juzga Luz, me juzga la palabra que me dice no robes. Esa es la que me juzga, y por eso Mashiach dice, yo no juzgo a nadie. La palabra que yo les he hablado, esa es la que les juzga. Por eso es que él dice, si yo juzgo, no soy yo solo, sino el Padre que me envió conmigo. ¿Por qué? Porque las palabras que él nos dio son del Padre. Por eso es que la que nos juzga es la palabra. Vamos a continuar entonces en esto, porque por eso nos dice, no juzgará por lo que vean sus ojos, juzgará con justo juicio. Nos dice además el verso 4 de Isaías 11, vamos a volver allá. Isaías 11, 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esto es importante, ¿por qué? Porque el Mashiach no vino a juzgar. El Mashiach no vino a juzgar al mundo con la mishpat que se usaba antes. Él no vino a juzgar así. Él vino a juzgar con justicia, la tzedek. Y vimos que la tzedek de Elohim es la misericordia. Por eso es que este mundo no fue destruido. El Mashiach vino y juzgó con tzedek, con justicia al mundo. Pero la justicia ya vimos cómo es. Que Elohim nos da una oportunidad de vida. De esa manera nos juzga. Nos llama por la palabra. Nos enseña. Una vez que nos enseña, ahí ya nos juzga con tzedek, con justicia. ¿Por qué? Porque lo que él nos enseña es que si le aceptamos, si aceptamos ese sacrificio, entonces nos adjudica la justicia de Elohim y tenemos derecho a la vida. Pero si nos mantenemos en nuestro pecado, perdemos ese derecho. Desechamos ese derecho que nos ha ofrecido el Padre, que nos ha ofrecido por medio de su Hijo. Entonces realmente, cuando nos dice juzgará a los pobres con justicia, se refiere a que tendría misericordia de todo el mundo, y lo hizo. Por eso dice Juan 3:17-19, si lo lees, mi hermano, por favor. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Perdón, mi hermana me dijo. Hasta el 19. Hasta el 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Gracias, mi hermano. Entonces aquí está el juicio con Tzedek, con justicia. Es ese, el de Juan 3, 17 al 19, que Elohim no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. El que cree en Mashiach no viene a juicio, no es condenado, ahí se manifiesta la justicia. Pero el que no cree ya fue condenado, es decir, ya viene a juicio, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. ¿Y cuál es la condenación o qué es no creer en el Hijo de Elohim? ¿Qué es no creer en el Hijo de Elohim? Dice, esta es la condenación, que la luz, la verdad vino al mundo, a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas, prefirieron usar esa libertad de Elohim como ocasión para la carne, prefirieron rechazar el mandamiento y seguir peleando, odiando al hermano. Eso es la condenación. Si yo recibo la luz y no ando en ella, estoy rechazando al Hijo de Elohim, no estoy creyendo en su nombre. Eso es lo que me está diciendo Juan 3:19. Y dice, los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Si sus obras eran malas, por favor, mi hermano, lee hasta el 21. Ahora del 19 al 21, nos dice por qué rechazaron a Elohim. Porque no quieren cambiar. Ese es el punto. Leamos, por favor, hasta el 21, mi hermano. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Entonces, aquí nos está mostrando cómo obra la justicia de Elohim. La justicia de Elohim está que si crees en su Hijo, andas como él anduvo. Porque si tú no andas como él anduvo, entonces no es verdad que crees en él. Por más que digas, Yeshua es mi Salvador y lo amo, y le cantes cantos, y grites y publiques en tu muro de Facebook las veces que quieras que él es tu Salvador, eso no te va a salvar, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Elohim, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es creer en el nombre del Hijo de Elohim, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Si tú haces la voluntad del Padre que está en los cielos, has creído en su Hijo. De lo contrario, no te engañes que has creído en Yeshua. Estás mintiendo. Eso nos dice aquí la Escritura. Y ese es el juicio con el que vino Mashiach a juzgar a los pobres. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Qué quiere decir esta parte de arguir con equidad por los mansos? Los mansos viene de la palabra anaf. Pero antes de ir para allá, quiero saber si está claro el punto de qué es el juicio con justicia que vino a hacer el Mashiach. Porque ese juicio con justicia, si nosotros no creemos, como dice Juan 3:19, que es venir a la luz para que nuestras obras malas sean reprendidas y quitadas de nosotros, si no hemos creído así en Mashiach, no nos engañemos, no hemos creído, estamos condenados todavía porque no hemos venido para ser reprendidos. Entonces, cuando viene ese juicio a nosotros, realmente nuestra respuesta debe ser como la fue la de Abraham, que Abraham no solamente dijo sí creo, sino que mostró por sus obras que lo creía en verdad. Así es como se hace ese juicio en justicia. No sé si está claro para mis hermanos o si hay alguna pregunta al respecto. Mi hermana. Sí, mi hermano. Perdón, es que me estaban aquí haciendo una pregunta acá y me distraje. Entonces, bueno, antes de ir para allá, quería darles otro verso que olvidé ahora. Es Santiago. Quería darles un ejemplo al respecto. Está en Mateo, vamos a leer Mateo, capítulo 18, del verso 23 hasta el 35. Leamos, por favor, esta parábola que nos da el Mashiach, que es una parábola que nos ilustra muy, muy bien algo interesante acá, acerca del juicio. Del 23 al 35. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?». Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces nos está diciendo esta parábola de dos personajes. Uno fue perdonado. Ten paciencia conmigo, le rogó al Señor. Y él le perdonó la deuda. Pero él mismo no perdonó a su siervo, a su compañero. No lo perdonó, no le perdonó la deuda. Y entonces nos dice allí, verso 32, llamándole a su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto nos ilustra también la pregunta que nos hacía Varini hace un rato. Nos dice acá, si no perdonamos de todo corazón las ofensas, tampoco el Padre nos perdonará. Sin embargo, nos está mostrando aquí también el hecho de que el juzgar con Tzedek implica tener misericordia del que me ofende, tener misericordia del que me hace daño. Cuando el Señor nos llame a juicio, o cuando el Señor venga a juicio, o nosotros más bien vengamos a juicio ante Él, y lo que dice es mi hermana Varenia, de la pregunta de quién juzgará, si el Padre o Yeshua, la Escritura nos dice en Corintios y en otras citas que el Mashiach será quien juzgue. Esa expresión de que yo no juzgo a nadie lo hace porque él realmente no juzgaba a nadie. En ese momento, cuando él estuvo aquí, no juzgaba a nadie. En realidad, él enseñaba la palabra y la palabra es la que venía a juzgarles. Pero enseñó más palabra, más cosas que trajo de parte del Padre. Y dice, esas palabras, esa palabra les juzgará en el día postrero. Entonces, en realidad, nos está hablando en el caso de que el Mashiach no juzga a él, porque no es él el que decide. Ya está decidido. Ya está decidido para luz, si miente, si engaña, ya está decidido lo que va a recibir. Él no juzga. Él solamente traerá juicio, dará a conocer la palabra, dará a conocer, digamos, la sentencia para esa persona, si la merece o no la merece. Eso será lo único que hará él, porque en realidad el juicio ya está establecido. Por eso dice, esta es la condenación, este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las sentencias ya están dadas. Está dada la sentencia para los que anden en justicia. Está dada la sentencia para los que no lo hagan. Por eso él no juzga, sino la palabra. ¿Pero quién dará esa sentencia? Pues el mismo Mashiach, el mismo Padre también. Nos dice que ante el trono blanco se presentará. Y allí nos habla de un anciano de días. Entonces, también mi hermana Varinia nos habla de que nosotros, bueno, no sé si en realidad habla de los que de pronto sea mucho osadía incluirme ahí, pero habla de los que han enseñado al pueblo, y en especial habla de los apóstoles y de todos los que fueron sacrificados por el Mashiach. Dice que ellos juzgarán aún dice a los ángeles. Entonces, no solamente va a ser Mashiach, también entran los justos en el juicio. Por ejemplo, Apocalipsis 20 nos dice que los que recibieron potestad de juzgar se sentarán también en los tronos, se sentarán para juzgar. Entonces, no solamente es Yeshua, mi hermana. El juicio, en realidad, no solo será por una persona. Entonces, en este caso, vemos que realmente por la expresión por la que él dice, yo no juzgo a nadie, es porque ya está determinada la sentencia. Siguiendo adelante, vamos a leer Santiago capítulo 2, el verso 13. Santiago 2, el verso 13, nos habla también acerca de esto, de la misericordia y del juicio. Leamos, por favor. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces ahí en Santiago nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces vemos de qué se trata el hecho de que el Mashiach, o ese renuevo de la raíz de Isaí, dice, juzgará con justicia a los pobres, pero además dice que arguirá con rectitud por los mansos de la tierra. Les decía que los mansos de la tierra viene de la palabra, se me olvidó ahora, anaf era la palabra, que la vamos a encontrar en el caso, por ejemplo, de Números, capítulo, es el 12, verso 3, y allí nos dice de la característica de Moisés o Moshe, dice allí que era un hombre manso, y viene la palabra anaf. Vamos a leerla, por favor. Números 12, verso 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces vemos que aunque Moisés era muy manso, dice, no había hombre más manso, pero vemos que él reprendió el pecado, él reprendió la maldad, él incluso Recordemos que tuvo una confrontación fuerte con con Coré y pide al Señor que este varón sea destruido y el Señor le oye. Entonces, vemos cómo la mansedumbre hace referencia al ser obedientes al Eterno, al ser obedientes a la verdad. Así como el Mashiach también dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La palabra humilde viene en la escritura como aní en algunas ocasiones y se aplica más como aní. Para humilde, sobre todo en el Antiguo Testamento, estoy hablando del hebreo, no tanto del griego, viene como aní y viene el ser humilde, pero también es traducida de esta palabra anad, también viene como humilde. Entonces, el ser humilde es es en el concepto del que nos habla Isaías 66, verso 1 y 2. Vamos a leerlo, por favor. Y allí nos va a decir en qué sentido es ser humilde, en qué sentido es ser manso. Vamos a leerlo, por favor. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿A dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces aquí nos muestra qué es ser pobre y humilde de espíritu. Dice, es temblar a la palabra de Elohim, poner por obra la palabra de Elohim. Por eso es que nos dice, arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esos mansos de la tierra, humildes de la tierra, hace referencia a los que son obedientes a la palabra, y dice que los juzgará con rectitud. Es decir, si nosotros buscamos la palabra rectitud, viene en el sentido de no hacer preferencia, de tener imparcialidad en el juicio, en la defensa. Es decir, que defenderá a todos los mansos por igual. Por eso es que también nos dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Yeshua Mashiach, el justo. Él sigue intercediendo por nosotros, Él está ante el Padre intercediendo por nosotros, arguyendo, como dice allí en Isaías, por nosotros, abogando por nosotros delante del Padre. Entonces, a eso se refiere el hecho de lo que dice arguirá con equidad, con imparcialidad por los mansos de la tierra, es decir, por todos ellos. Si alguien es manso, si alguien está dispuesto a obedecer la palabra del Eterno, entonces él va a arguir o va a defenderle, va a abogar por él. Y eso es lo que vendría a ser este renuevo. Vemos entonces que en Isaías 11, del 1 hasta la mitad del 4 que hemos leído, vemos todo la labor del Mashiach, cómo desde su niñez iba a ser enseñado, iba a esforzarse en ese temor, en conocer el temor del Señor, iba a aprender a andar en ese temor, cosa que nosotros también debemos hacer, esforzarnos y hacerlo. Ahora, nos habla entonces de lo que es el juicio, de lo que es este arguir con equidad por los mansos, pero nos dice también que herirá la tierra con la vara de su boca. En la segunda parte del verso, herirá la tierra con la vara de su boca. Antes de ir a lo de herir la tierra con la vara de su boca, perdón, mis hermanos. Bueno, continuemos. Ok, vamos a continuar y vamos a avanzar porque ya sí se hizo tarde. Vamos a ver rápidamente, a ver, Salmo 23:4, por favor, para que veamos lo que es la vara. porque nos habla de que herirá la tierra con la vara de su boca. Pero antes de ir a ver cómo la hiere, veamos qué es la vara. Les dije Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bien, entonces dice, bueno, ya por tiempo me voy a dar un poco de prisa. Dice en el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esto hace referencia a su palabra, a su enseñanza. Y aquí nos está diciendo algo positivo de la vara. Dice que me infundirán aliento. Es decir, que su palabra es la que nos sostiene, la que nos fortalece. Pero en el caso de Isaías nos está mostrando algo diferente. Dice, la herirá la tierra con la vara de su boca. Vamos a ver Isaías 1:1. Leamos específicamente el 5. Y allí nos va a mostrar cómo es que el Señor hirió o hiere siempre al pueblo y con qué objetivo lo hace. Porque Él tiene un objetivo para herir la tierra. No la hiere solamente para destruirla o para vengarse. No, Él tiene un objetivo y lo vamos a leer aquí. Isaías 1:5. Isaías 1:5, mi hermana. Sí. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Ahí donde dice castigados, viene la misma palabra herir, que viene la misma palabra que viene para herir en el verso de Isaías 11. Dice, ¿por qué querréis ser heridos, castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Qué buscaba el Señor? Que dejaran de ser rebeldes, que se volvieran de su camino, que andaran en justicia. Entonces, cuando el Señor hirió al pueblo de Israel, lo hizo para que se volviera de su mal camino. Este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí mismo en Isaías, capítulo 9, del verso 13 al verso 14, por favor. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó al Señor de los ejércitos. Y el Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Ahí en Isaías 9:13 también dice, el pueblo no se convirtió al que lo hería, al que lo castigaba, ni buscó al Señor de los ejércitos. Por tanto, el Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Es decir, que si el pueblo, cuando es herido, cuando es castigado, como dice aquí, por el Señor, y no se arrepiente, no se vuelve, no busca al Señor, su fin es el ser cortado, pero el objetivo es que se arrepienta, que se vuelva de su camino. Leamos Malaquías 4:6. En Malaquías 4:6 nos ubica esto en el tiempo del Mashiach. Allí, si el pueblo no se arrepentía, sería herido, pero con maldición el pueblo. La tierra sería herida con maldición. Pero se arrepintieron algunos. Vamos a leerlo, por favor. Solo Malaquías, capítulo 4, el verso 6 solamente. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, si el pueblo no se arrepiente, viene esa herida con maldición. Pero el objetivo es que se arrepienta el pueblo, que no prosiga en su caminar, en apartarse del poderoso. Por eso dice que él herirá la tierra con la vara de su boca. Con la vara de su boca herirá la tierra. El objetivo, como bien lo dijimos, es corregir al pueblo. Eso nos lo dice, por ejemplo, vamos a leer rápidamente Proverbios, capítulo 22, verso 15. Capítulo 22, verso 15 nos dice de la vara de corrección. ¿Para qué es? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces acá nos dice, el objetivo es quitar la necedad del corazón. Ese es el objetivo de esa vara de corrección, de esa vara de su boca con la que hiere a la tierra, para que se aleje de la necedad del pueblo, para que vuelva al Señor. Pero además nos dice, bueno, con esto queda entendido lo que es herir la tierra con la vara de su boca. Además, su boca, pues entendemos que es la palabra. Ya les doy algunos. Bueno, veíamos también el Salmo, ¿no? Pero, ¿está entendido, mis hermanos, para pasar ya al otro concepto? No sé si están allí mis hermanos o ya se durmieron. Solo me han respondido tres. Bueno, vamos a ver entonces, nos dice la otra parte, con el espíritu de sus labios matará al impío. Leamos por favor Oseas capítulo 6 verso 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. Perdón, mi hermano, Oseas 6, verso 5. Que cualquier lado. Por esta causa los corté, por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Entonces allí dice, con las palabras de mi boca los maté. Cuando dice en Isaías 11, verso 4, con el espíritu de sus labios matará al impío, vemos que con esa misma vara de su boca, viene a representar su misma palabra, igual que el espíritu de sus labios, viene a representar su misma palabra. Con las palabras de su boca viene a corregir a un pueblo, lo hiere para que se arrepienta, para que se vuelva de su mal camino, para que sea quitada la necedad del corazón de ese pueblo. Pero el pueblo que no se arrepiente, el pueblo que persiste en pecar, ese es el impío. El impío es una es un concepto general de lo que es el pueblo que no se arrepiente, que no quiere andar en el camino del Señor, que no quiere dejar su maldad, que sigue rechazando la piedad y la justicia, por eso es impío. Dice, y al espíritu, y al impío lo matará con el espíritu, de sus labios. Entonces, esa misma palabra que a unos corrige y sana, a los otros los mata. ¿Por qué los mata? ¿Porque quiera matarlos? No, sino por su maldad, por la maldad que hay en ellos, porque como leíamos en Juan capítulo 3, verso 19 al 21, nos dice que esa es la condenación, desde el 17 hasta el 21, que rechazamos la luz y entonces no tenemos salvación. Y viene la condenación, viene lo que dice acá, con el espíritu de sus labios matará al impío. En Proverbios 19, verso 16 al 18, leamos por favor y nos va a decir, nos va a aclarar este punto. Proverbios 19, verso 16 al verso 18. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces dice allí que el que guarda el mandamiento guarda su alma. Si esa palabra con la cual es herida la tierra para que se arrepienta es guardada por la tierra, por el pueblo, entonces viene a tener vida. Pero si no guarda ese o menosprecia, como dice aquí, más el que menosprecia sus caminos, ¿qué pasa? Dice, morirá. Morirá. Vamos a pasar al proverbio, capítulo 15, del verso 9 al 10, por favor, leamos. Proverbios 15, verso 9 y verso 10. Abominación es al Señor el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Entonces, es lo que nos decía Isaías, lo que vimos hace un momento con lo del juicio. La abominación es al Señor el camino del impío, mas Él ama al que sigue la justicia. Entonces, por eso es que nos dice que el impío será muerto, dice, matará al impío por el espíritu de sus labios. ¿Por qué? Porque la palabra viene a condenar a aquel que la rechaza, como nos decía el proverbio que leímos hace un momento, el 19. Por eso dice, la reconvención es molesta al que deja el camino. Es decir, el que aquel al que se le llama la atención, pero prefiere andar en el camino de injusticia, en el mal, dice, le es molestia esa reconvención, y el que aborrece la corrección morirá. Por eso es que nos dice también Hebreos, cuando nos habla de la disciplina del Señor, que la disciplina en el presente no parece cosa agradable, sin embargo a futuro nos trae salvación, nos trae vida. Entonces, el punto de... el punto de lo que nos está diciendo en la segunda parte del verso 4 es que esa palabra que para unos viene como corrección, para otros, los que la rechacen, entonces les va a ser en condenación. Y como dice, vendrán a ser muertos por esa o condenados por esta misma palabra. No sé, mis hermanos, si está claro el concepto o si tienen alguna pregunta. Y le ruego a mis hermanos que me disculpen porque me extendí mucho en el tema. Creo que ya es muy tarde para algunos. ¿Marcela? No. Bueno, entonces, mis hermanos, espero que haya quedado bien entendido, por lo menos hasta el verso 4, acerca de la obra que el Mashiach vino a hacer, hacer en medio del pueblo, y esto pues ya se cumplió en su venida. Del 5 en adelante es otro tiempo y ya tendremos oportunidad de estudiarlo también. Parte del verso 4 es algo que es continuo, que sigue pasando, porque como vimos, su palabra es la que nos juzga y la que nos exime también del juicio. Si nosotros nos conformamos a ella, pues somos librados, pero si nosotros la rechazamos, pues nos condena. Entonces es algo que se sigue dando todavía y así será hasta su venida. Entonces, mis hermanos, les agradezco mucho su paciencia y vamos a hacer una oración para finalizar. No sé quién de mis hermanos varones quiera hacer la oración para finalizar en esta noche. Mi hermano Gastón, ¿puedes hacer la oración para despedirnos, por favor? Bueno, mi hermana, vamos con todo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre bendito. Gracias, Padre, por permitirnos llegar con vida a un día más santo, un día más kadosh tuyo, a un día en el que podemos venir a tu presencia, Padre, a poder escudriñar de tu palabra, ver de tus misterios, poder ver tu espíritu, Padre, poder contemplarlo y entender sabiduría, poder entender ciencia, Padre, saber los caminos por los que tenemos que transitar, porque no es en vano que te llamemos Padre, porque un padre disciplina, un padre enseña, corrige, ama, y tu Padre, mediante tu espíritu, mediante tu palabra que nos has dejado en los libros, nos has mostrado una manera de vivir, una manera de comportarnos, una manera de ser con nosotros mismos y con los demás. Nos has enseñado que tenemos que amarnos entre nosotros, que tiene que haber toda obra que provenga de ti, tiene que estar en nuestras manos, tenemos que ponerlas por obra. Nos has enseñado que nuestra mente tiene que abundar pensamientos de acuerdo a la piedad, pensamientos que no estén en maldad, Padre, y sé que es uno de los mandamientos que quizá más cuesta, o bueno, a título personal más cuesta, porque quizá el de la obra es realmente algo más, algo en lo que ya hemos despertado, Padre, algo a lo cual hemos amanecido, el de la obra, el de amar al prójimo, el de asistir, el de tu Shabbat, el de estar en tu Shabbat, el de escudriñar, Padre bendito, pero quizás el del pensamiento, ese es un poquitito más difícil de lograr, Padre Santo. Por eso te pido que no tomes en cuenta nuestros pecados, no tomes en cuenta nuestra iniquidad, Padre bendito. Tennos aún un poco de paciencia y misericordia. Haznos realmente de un corazón puro para que podamos subir a tu monte. Haznos tener nuestras manos también limpias, Padre bendito. Recuérdanos y repréndenos. Haznos como nosotros tratamos de hacer con nuestros hijos, pero tú eres perfecto, Padre, y tú eres un Padre íntegro que realmente sabe cómo enseñar, y por eso estamos aquí, Padre, porque queremos ser enseñados por ti, solamente por ti. Queremos realmente andar en la enseñanza de tu Hijo amado Yeshua. No permitas, Padre, que se levanten Hasatán en la congregación. Sabemos que está en la profecía, Padre bendito, pero si es así, Padre Santo, haznos mantenernos firmes, haznos realmente que permanezcamos hasta el final, Padre Santo, en tu enseñanza, que no violemos tus mandamientos, que no vengamos a tu Shabbat, Padre Santo, con doble ánimo, con un pensamiento extraño de querer ver en qué podemos hacer caer al hermano. Te pido, Padre, de que nuestro corazón de venir al Shabbat sea de aprender de tu palabra, de aprender cada día más, y no venir por vanidad, no venir porque queremos andar en nuestras obras, porque queremos realmente ver qué rédito podemos sacar. No sea eso en nuestros corazones, Padre, sino abunde toda obra de amor, toda obra de la piedad, Padre, que no andemos en la carne, sino andemos en el Espíritu, Padre bendito. Te pido, Padre Santo, y por todos los hermanos que tienen aflicciones en sus cuerpos primeramente. Tú sabes quiénes son, tú sabes quiénes necesitan asistencia, Padre tuya. Manifiéstanos tu poder. Ven, Padre, y toca todos los cuerpos de los hermanos que están enfermos, para que te suplicamos, Padre bendito, te lo pedimos humildemente, que toque sus cuerpos para que sean bendecidos, para que recuperen su sanidad. Y también te pido por aquellos hermanos que están pasando por aflicción en su alma, que tienen problemas de índole económico, o tienen ya su espíritu contrito, Padre, tienen aflicción en su espíritu. Tú sabes, Padre, en qué situación se encuentra cada uno. Tú sabes antes que te pidamos lo que a nosotros realmente nos hace falta, nos necesita, y por lo que estamos mal o tristes y nos aflige. Te pido por todos esos hermanos, Padre, porque los bendigas, porque los consueles, porque realmente les des a entender cuál es tu voluntad con ellos, y que realmente, si confiamos en ti, y sé que es difícil, pero que confiemos en ti y hasta el final, y realmente, Padre, tú muestras cosas buenas de las cosas malas que suceden. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua el Masías. Amén. Bueno, mis hermanos, mi hermano Damián y a todos en casa, mi hermana Ana, mi hermano Eliezer, mi hermana Claudia, a mi hermano José Amín, a mi hermano Marcelo y a todos en su casa, a mi hermano Armando y Sara, a mi hermana Maggie y su familia, igualmente a mi hermana Onice, a mi hermano Adolfo y familia, a mi hermano Richter, a mi hermana Varia, a mi hermano José Luis, a mi hermano Gastón, a mi hermana Sol, sus pequeños, que el Eterno les bendiga y les guarde. No sé quién más me faltó, creo que ya están todos. A mi hermana Candy, y el Eterno le bendiga y le guarde igualmente. A mi hermana Susana y familia, que el Eterno les bendiga y les guarde. Y bueno, creo que ya son todos. Que tengan una buena noche, felices sueños para todos.